Ahí va. Ven, Tony. Dios y el egoísmo infantil del ser humano. Ya dijo Cristo por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret: donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. O sea, el ser humano siempre piensa en las cosas materiales que posee, por ejemplo, su casa, su tierra, su dinero, etc. Y en la actualidad, su coche, su moto, su bicicleta, etc. O sea, que desde el ser humano que tiene mucho oro, perlas, brillantes, etc., hasta el que solo lleva... que solo lleva la ropa encima, todos pues tenemos egoísmos, todos tenemos la idea fija de esto, de esto es mío. Todo esto es el egoísmo infantil del ser humano, de toda la humanidad. Pero hay también en el ser humano la idea de un creador del infinito universo que llamamos Dios y nos hace despertar ideas o sentimientos de justicia, bondad, armonía, etc. Y el egoísmo se hace más pequeño, o sea, más espíritu de Dios, que los cristianos llamamos Cristo. Hay menos egoísmo, somos menos infantiles y más adultos, o sea, menos animal y más ser humano. La humanidad está dividida en ricos y pobres, explotados y explotadores, o sea, unos que se hacen ricos a costa del trabajo de otros, y a veces a costa de sus vidas, en las guerras que organizan los ricos. Todo es egoísmo, el mundo dividido en naciones o países, gobernantes y gobernados, militarismo, religiones, con sacerdotes y creyentes, gente con estudios y gente sin saber leer y escribir, gente que tiene muchas cosas materiales, tierras, oro, dinero, etc., y gente que no tiene nada. Quiere tener mucho, etcétera, demostrando claramente que en este mundo la gran mayoría de los seres humanos tienen el egoísmo que les domina. Esto demuestra claramente las ideas infantiles de muchos seres humanos, pero en toda la historia de la humanidad siempre hay seres humanos que buscan a Dios, buscan respuestas a sus preguntas, que se conforman en ser niños que quieren cosas materiales y que se pelean por conquistarlas, etc. Estos seres humanos que de verdad buscan a Dios no lo hacen en religiones organizadas por los hombres, no lo buscan en grupos o sociedades esotéricas, etc. No lo buscan en los libros, buscan a Dios en sí mismo, en su propia vida. O sea, buscan la contestación a sus preguntas en sí mismo. Quieren crecer espiritualmente como verdadero ser humano y no ser siempre como niños que lo quieren todo y estropean las cosas. Buena prueba de ello son el paro obrero, el hambre, las guerras, etc. Y gente rica que lo posee todo. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia Pobre de Cristo, el único y verdadero cristianismo de Cristo, tenemos las ideas muy claras sobre todo esto. Hay que vencer el egoísmo y Cristo es lo único que puede ayudarnos. Bien claro, dice Cristo, buscar primero el reino de Dios y aquello de no se puede servir a Dios y al dinero. Y el reino de Dios es de los pobres. Está claro que no basta con ser pobres, hay que buscar a Cristo, cada uno en sí mismo, en su propia vida, para poder vencer el egoísmo y empezar a crecer de verdad espiritualmente, como ser humano. Ánimo pues, amigos, así se llame. Cayetano Martín, agosto del 97. Hay que leer algo. ¿Cómo es que tenía que decir? Ah. No, el otro día estábamos aquí. Bueno, que el otro día estábamos aquí, estaba Cayetano, Chisco, Castro, y no sé si estaba alguien más, no, creo que nadie más. Ah, bueno, sí, Pepe también estaba hablando. Y bueno, simplemente lo que les dije es que yo personalmente lo que veo en todos nosotros es que, bueno, la gente que veo por aquí la que comparte así más mi vida más cercana, yo lo que veo es que son maravillas. Y hablo en general, no hablo por mí, hablo por los demás. Yo veo que para mí son maravillas. Cada uno tenga sus defectos y todo eso es normal, ¿no? Pero bueno, te paseas por ahí y ves. No sé. Llamémosle cerdo, llamémosle perros, con todo el respeto a los animales, porque son bien dignos de estar aquí. Pero no, simplemente eso, ¿no? Que veo maravillas y eso sí. Dejando que tengan sus defectos y todo eso, ¿no? Pero yo lo que veo es que son maravillas. Solamente eso. Eso, ya te lo comenté esto, bueno, estábamos un día hablando y a Tony se lo dice, y igual que a Patricia también. Y bueno. Yo también estoy muy de acuerdo con esto. Y a vosotros, bueno, me parece que no lo he dicho ninguna vez, pero a mis amigos que son fuera de aquí, ¿no? Sí, me lo he dicho muchas veces. No sé. Y al principio de venir por aquí te choca más, ahora ya estoy como más acostumbrada, ¿no? Pero al principio decía, no sé, gasto o servir, que un día, un momento menos pensado, pues te quedas como maravillada. No, pero lo bueno es eso, ¿no? Que sabes lo que tienes. Y yo no digo que no tengamos nuestros fallos, nuestros errores. Sí. Pero yo hablo de los demás, no hablo de mí, hablo de los demás. No sé. Otro tesoro. Hombre, yo es que creo que eso es la otra parte del mensaje, ¿no? Así como se habla del egoísmo y de la codicia en el ser humano, precisamente quien no tiene egoísmo, quien no tiene codicia, quien busca es a los seres humanos, no busca las posesiones materiales. El ser humano, en la medida que Cristo viva en cada uno de nosotros. No, y aparte de eso es que... No sé, lo he dicho unas cuantas veces, ¿no? Que yo, no sé, necesito estar a veces solo, y aparte que me gusta estar a veces solo, para estar conmigo, para estar con todo en general, ¿no? En lo que yo pueda. Pero, no sé. Llega un momento que las personas las necesitas. Y sobre todo el reflejo de... El fruto de la vida, necesitas ver eso, necesitas estar con eso. Y ya digo que yo tengo mi vida, tengo mi trabajo, en fin, con todo. Pero... Qué bueno, cuando estoy con ese tipo de gente, pues... Es vida, ¿no? Sencilla que la vida, lo que tantas veces hemos dicho, teniendo que comer, más que cubrirnos y un techo bajo que cobijarnos, pues ya no hace falta nada más. Algunas veces cuando las reuniones nos reunimos y tal, y se arman los debates que algunas veces se arman, como por ejemplo el viernes pasado y tal, y siempre la queja, ¿no? Y tal, que entre nosotros, que parece que solamente sacamos nuestras virtudes y tal, pero no los defectos. Cada uno los pone como quiere, ¿no? Y como lo ve. Pero así como lo que tú dices, ¿no? También todo depende un poco de lo que tú estás esperando, pero muchas veces siempre se espera afuera. Siempre se espera afuera que se reúnan las condiciones y tal, cuando no se está reuniendo dentro de uno. O sea, siempre esperamos fuera que sea lo más perfecto más que lo de dentro. Es como, no sé, no te preocupes tanto de lo de afuera, ¿no? Demasiado mirar la paja del ojo, y eso es lo que estamos siempre, ¿no? Si exiges a lo de afuera, los amigos y tal, es una prueba clara que te lo tienes que exigir tú. Eres tú que te tienes que exigir. Lo que estás exigiendo a los demás, exígetelo para ti, ¿no? Y yo creo que la armonía entonces sí que puede existir. Porque si no estás bien contigo mismo, ya puede haber fuera lo que haya. Y que la demás gente sea incongruente, o sea así, o sea así. Pero si tú estás conforme contigo mismo, en tu lucha, en vencer tus egoísmos, que es el mensaje de Cayetano, es lo que quiere decir, pues, ¿qué más puedes pedir? Lo que puedas pedir a los demás es un poco, siempre es como una exigencia un poco en el aire. Hombre, puedes pedir lo mínimo, bajo el mínimo, como hacen una huelga que dice, por lo menos que sean los mínimos, ¿no? Que haya los mínimos, para que no deje funcionar la luz o no deje, pues, por lo menos lo mínimo, que simplemente la amistad, caray. Pero no exigir una serie de cosas a las demás personas que tú no eres capaz de reflejarlas. De hecho, el exigirlo ya está reflejando de que en ti no está. O sea, en eso sí que yo... Y con respecto al mensaje, centrándome más, ¿no?, en el tema del mensaje, Cayetano ahí expone Cayetano de los ricos y los pobres y el egoísmo que en ambos está. Bien, ¿no? Pero no hay excusa, ¿no?, para el egoísmo, porque cuando hay una lucha interior en la persona no hay excusa que valga. Tienes que funcionar, por dentro tienes que luchar y tienes que hacer el esfuerzo tú, ¿no? Tanto el rico como el pobre. Pero en cuestión humana, ¿no?, en la cosa más de lo que influye, ¿no?, de la presión, ¿no?, y tal, está claro que el pobre está mucho más cargado de presión que el rico. Porque, y no es por ir en contra del rico, ¿no?, sino porque el rico tiene su riqueza y no está presionado por nada. Pero el pobre, además de que es pobre, aunque clame riqueza, se encuentra de que ha perdido una cosa muy valiosa. La ha perdido, pero es no por culpa de él, sino porque le han machacado históricamente, a través de la historia, siempre el pobre pisoteado. Y esto crea y está creando, y lo ves en la gente, un sentimiento enorme de culpabilidad, de resignación, de aquella cosa de poca cosa. ¿Qué poca cosa somos? Somos tan poca cosa que muchos pobres dicen, ya que somos tan poca cosa, pues hagamos como los ricos. Y muchos lo hacen así. Pensar solamente en el dinero y ya está. Porque no tienen ni dignidad, que es eso lo que les falta a muchos seres humanos, dignidad para alzar la cabeza y decir, no, soy una persona. No tienen esa dignidad, pisoteados continuamente y tal y que cual, ¿no? Y por eso, a la hora de hablar con una persona, con otro pobre, ¿no?, como tú y tal, te das cuenta que lo que no le puedes decir es, estás cargado de egoísmo. ¿Entiendes? O sea, ir allí de, estás cargado de egoísmo y tienes que vencer. No, porque no es así. Al rico sí, pero al pobre no. O sea, realmente no se sale en absoluto de las palabras del Evangelio, las palabras de Jesús. Es al pobre que se le es enviado el Evangelio. El Evangelio es, ¿no?, es la liberación. Es el pobre que se tiene que liberar de toda esa presión. El rico, joder, el rico es el mismo que se está encerrando. Entonces, no sé, ¿no? Por eso, también cuando nos reunimos, también es muy... Para mí es importante, ¿no?, que haya siempre más una tendencia, por decir algo, ¿no?, por decir una palabra, ¿no?, más de optimismo, ¿no?, más de ayuda, más que decir somos estos pecadores y esto y otro, ¿no? Esto es lo que... Porque si continuamente no lo decimos, con lo que ya nos lo está diciendo la sociedad, de que somos burros, asnos y borregos, entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde están las palabras de aliento? Se podría decir, ¿dónde está el Cristo en las reuniones entre nosotros? Si el Cristo es no solamente paz, armonía y tal, también es caray, es amor, es comprensión, es una serie de factores que se tendrían que tener muy en cuenta. Y cuando se expone algo, también tenerlo muy en cuenta a la hora de dar una opinión, a la hora de dar un consejo, incluso debate, a la hora incluso del debate, ¿no? Y no sé, hay momentos que creo que no. Sigue estando el egoísmo, sigue estando esa presión, esa cosa, ¿no? Pero en nosotros más lo que, si sale eso, es evidente que no es más que la carga que durante siglos le estamos llevando. Esa cosa de que parece que tenemos que estar defendiéndonos. Nos hemos despertado y nos hemos dado cuenta que somos esclavos. Hay mucha gente que no se da cuenta que es esclavo. Claro, ahora que nos damos cuenta que somos esclavos, nos tenemos que defender. Y es muchas veces la postura que ponemos entre nosotros, ¿no? Y se ve, ¿no? Se refleja, ¿no? Un poco en las discusiones. Pero... Ya más o menos... No, perdona, habla. Es que tiene que ver con lo que esta mañana estaba pensando. Sí, lo que acabas de decir, de esclavos y que no tenemos partidos. Claro, porque ¿sabes qué pasa? Que yo esta mañana, bueno, a veces me pongo a limpiar, a ordenar, a sacar las plantas, y también voy pensando, claro, ¿sabes qué pasa? Cuando está el Cristo, a mí no me afecta lo que me digan. No me quieren. No me tienen por qué llegar sus palabras. ¿Y qué pasa? Es porque esa persona, que en la víspera que está lanzando lo que molesta, digamos lo negativo, que está cabreado y te dice cosas, como sea, entonces, si te encuentras con la bestia mía, mira lo que pasa. Pero si te encuentras con el Cristo que yo tengo, no pasa nada. Entonces, es verdad, si lo quieres enfocar ese punto de vista que tú dices, que falta el Cristo, pues, cada uno sabe quién... Es personal. Yo lo digo, María Quinta, yo lo digo en el sentido de reunión, en general. Claro, no, si porque general. En particular yo no me puedo meter claro. Dentro de la persona y decir, este vino el Cristo o este lo deja de ver. Pero sí pero en las reuniones. Mismo te puedes dar cuenta tú mismo. Claro, sí en la reunión en general, porque claro. También, no sé, pienso que también hay que saber leerlo. Yo muchas veces, y más. Quizás más antes, ¿no? Porque también estás más sensibilizado. Claro. No sé. Y entonces... Pero antes yo me daba cuenta de que, no sé, muchas veces me emocionaba en las reuniones. Pero era porque me evadía de la reunión. Me evadía de la persona en sí, ¿no? De aquí hay gente, ¿no? Veía un poco más el ambiente, ¿no? Veía más la parte, notaba, ¿no? Me dejaba llevar un poco más por la emoción del Cristo, de las palabras, de lo que significaba, de la enseñanza, de la cosa. A mí me emocionaba un montón, ¿no? Por eso hay momentos en que me he hecho un montón de menos esta. Y entonces, es que no había terminado. Y entonces, claro, cuando el Cayetano muchas veces nos dice buscar al Cristo, siempre nos está repitiendo en todos los mensajes lo mismo, buscar al Cristo. Porque el Cayetano no lo buscamos mucho en esta clase. Entonces, ¿qué pasa? Que yo seguía pensando esta mañana este tema, ¿no? Y decía, a ver, pero ¿qué pasa? Si yo encuentro ese Cristo, quiere decir que yo tengo que estar bien conmigo misma, entonces. ¿Ah? Porque si estoy bien conmigo misma, aunque... es lo que decía Miguel hace rato. Venga lo que venga, en mí no pasa nada. O sea, todo sigue quedando, todo me resbala. O sea, no es que no me interese tampoco. Te quiero decir que es como que tú lo comprendes, lo asimilas. Claro que cuesta, o sea, pero ahí se nota cuando tú sientes, porque ya se sabe que el apóstol Juan cuando decía que Dios es amor y que está en amor y de Dios y de él, bueno, eso, ¿qué es el amor? Cuando está en ti y te sientes bien contigo misma, siente ese Cristo. Lo que pasa es que las 24 horas del día no lo sentimos así. Ojalá yo las 24 horas del día lo sintiera así. A veces sí que lo siento, no lo niego. Pero 24 horas del día es un día más duro. Es más duro. Es más difícil. Pero cuando lo siento, me doy cuenta que, en eso fallé. No, lo que pasa es que nosotros, o es que cerramos esa puerta, porque en el mensaje de la Iglesia pobre, en cada casa obrera, y Cristo en el corazón es eso. ¿Quién realmente tiene Cristo en el corazón? Yo. A veces lo siento. Ojalá lo sintiera siempre, ojalá. Pero cuesta. Pero ¿por qué cuesta? Por lo de siempre. El egoísmo que es el mensaje de la hora de Cayetano, el egoísmo que siempre estamos pensando en nosotros, en lo que tenemos en la mente. Entonces la mente tiene ambición, tiene soberbia, envidia, lo que sea. Tonterías así. Entonces eso es lo que nos está, como quien dice, bloqueando. Que es una palabra que usa mucho la gente esotérica, ¿no? Eso de bloquear la mente. Pero nosotros la tenemos bloqueada porque nosotros tenemos. Y dejamos que la bestia nos eche a cada momento, y a mí también. Hay muchos momentos que yo me quise ir no sé dónde, lejos. Porque yo digo, ¿por qué me está pasando esto a mí? Que a veces no hay cosas que no me encajan o hay cosas que me sobran o que me faltan. Y es por eso, porque no tengo ese Cristo desarrollado como tendría que tenerlo. falta eso. Y yo creo que a todos nos pasa. Sí. Por supuesto que las cosas no resultan con tanta armonía, hay problemas de este tipo, y unos más que otros, bueno, en fin, eso ya acaba con una persona de uno, pues estar a decir este más que menos, porque no, no puede ser. Sino que mirarte tú a ti misma como estás. ¿Cómo estoy yo? Entonces, si veo que los están peor o están mejor, pues darme cuenta y tratar de estar mejor en todo caso, ¿no? No peor. Porque entonces quiere decir que la bestia está en mí, ¿sabes? O sea, me está jodiendo. Y eso nos pasa, yo creo, que todos los días. Y ahora, dando cuenta de una cosa, cuando hemos empezado a hablar de, bueno, de este tema, de la amistad, y bueno, todos valientes a decir unas cosas diferentes en común, y yo he empezado a darle vueltas a la cabeza, que es lo común que diariamente vives, o que yo creo que vivo, no sé si es correcto o no es correcto. Yo en mí me doy cuenta que cuando yo creo que tengo frente a mí a un amigo de verdad, a un ser que me aprecia, que me quiere, me doy cuenta de que yo mismo intento siempre ofrecer todo lo que yo pueda, toda mi ayuda que yo pueda, pero nunca pido nada a cambio. No pido nunca nada a cambio. Porque me di cuenta que si yo ofrezco todo lo que yo pueda dar, sin pedir nada a cambio, cuando esa persona se sienta en las mismas condiciones que yo, tampoco voy a necesitar pedirle porque ella me va a ofrecer lo mismo. Y bueno, y a raíz de esta charla digo, pues si esto diariamente yo lo vivo, ¿por qué no pienso lo mismo con el Cristo? Es decir, yo puedo ofrecer al Cristo todo lo que yo puedo, que es poco, referencia a él, pero él me puede dar a mí mucho, pero tampoco se lo pido. Porque sé que si yo amo al Cristo, el Cristo me ama a mí. Y me he dado cuenta de eso ahora cuando hemos empezado a hablar de este tema. Realmente, o sea, me había dado cuenta hace tiempo, pero ahora todavía me ha penetrado mucho más. O sea, no. Lo que vengo a explicar es, en pocas palabras, no es que no lo explico muy bien. Es. Prefiero más, cuando realmente tengo una amistad, ofrecer, porque creo que no necesito pedir. ¿Qué le voy a pedir a una amistad? ¿Qué le puedes pedir a un amigo? Solamente su amistad, su cariño. No va a ser de pedir cosas físicas, porque es lógico, porque está la misma circunstancia que tuvo, peor, amistad. Entonces, eso, si esa enseñanza la tenemos aquí, pues yo creo que esa enseñanza es válida para lo espiritual. Eso más o menos quiere decir. Y me he dado cuenta, a raíz de lo que he empezado a hablar, o sea, que si tengo un amigo, que es el Cristo, me da su amor y no me pide nada a cambio. Yo voy a hacer lo mismo. Nada más que eso. Dios, el egoísmo infantil del ser humano. Ya dijo Cristo, por boca del obrero carpintero, Jesús de Nazaret, donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. O sea, el ser humano siempre piensa en las cosas materiales que posee. Por ejemplo, su casa, su tierra, su dinero, etc. Y en la actualidad, su coche, su moto, su bicicleta, etc. O sea, que desde el ser humano que tiene mucho oro, perlas, brillantes, etc., hasta el que solo lleva la ropa encima, todos pues tenemos egoísmo. Todos tenemos la idea fija de esto es mío, todo esto es el egoísmo infantil del ser humano, de toda la humanidad. Pero hay también en el ser humano la idea de un creador del infinito universo, que llamamos Dios, y nos hace despertar ideas o sentimientos de justicia, bondad, armonía, etc. Y el egoísmo se hace más pequeño, o sea, más espíritu de Dios, que los cristianos llamamos Cristo. Hay menos egoísmo, somos menos infantiles y más adultos, o sea, menos animal y más ser humano. La humanidad está dividida en ricos y pobres, explotados y explotadores, o sea, unos que se hacen ricos a costa del trabajo de otros, y a veces a costa de sus vidas, en las guerras que organizan los ricos. Todo es egoísmo, el mundo dividido en naciones y países, gobernantes y gobernados, militarismos, religiones, con sacerdotes y creyentes, gente con estudios y gente sin saber leer y escribir, gente que tiene muchas cosas materiales, tierras, oro, dinero, etc., y quiere más. Gente que no tiene nada y quiere tener mucho, etc. Demostrando claramente que en este mundo la gran mayoría de los seres humanos tienen el egoísmo que les domina. Esto demuestra claramente las ideas infantiles de muchos seres humanos. Pero en toda la historia de la humanidad siempre hay seres humanos que buscan a Dios, buscan respuestas a sus preguntas, que no se conforman en ser niños, que quieren cosas materiales y que se pelean por conseguirlas, etc. Estos seres humanos que de verdad buscan a Dios no lo hacen en religiones organizadas por los hombres, no lo buscan en grupos o sociedades esotéricas, etc. No lo buscan en los libros. Buscan a Dios en sí mismo, en su propia vida, o sea, buscan la contestación a sus preguntas en sí mismo. Quieren crecer espiritualmente como verdadero ser humano y no ser siempre como niños que lo quieren todo y estropean las cosas. Buena prueba de ello, el paro obrero, el hambre, las guerras, etc. Y gente rica que lo posee todo. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre, el único y verdadero cristianismo de Cristo, tenemos las ideas muy claras sobre todo esto. Hay que vencer el egoísmo y Cristo es lo único que puede ayudarnos. Bien claro dice Cristo, buscad primero el reino de Dios y aquello de no se puede servir a Dios y al dinero. Y el reino de Dios es de los pobres. Si tienes el reino de Dios, no tienes que ir a buscarlo en ninguna parte. No tienes tú, tienes el Cristo. ¿Quién es la luz? Ahora vosotros, los que poseéis, no sé qué iba a decir. Sí, no, que cuando has dicho lo de la Eclesiastés, que has sacado el versículo que has comentado con... Si no me he equivocado, ¿me crees que es esto? Bueno, no, que dice que el cuerpo muere, el ser humano muere, y te dice que el espíritu, vuelve. El cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. Pero no te dice si es un ser humano bueno, malo, si ha cometido pecados, si no ha cometido... Es el espíritu, muere el ser humano. Pero ya se cuidará. Ya se cuida, pero no dice si es bueno o malo. Ya se cuidará Dios, ya arreglará esto. Por lo tanto, ¿quién dice que vuelve a Dios solamente el bueno? Entonces toda esa porquería, esta farsantería ya de las religiones, ya estaba en la religión judía en tiempos de Jesús. Y es por esto que Jesús dice... yo soy yo buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas, más el asalariado, cuando ve que viene el lobo, huye. Y les dice a ellos, sepulcros blanqueados, y generación de víboras, no dejáis entrar a los demás ni entráis vosotros en el reino. Es decir, basta de religión, basta de vividores, de sacerdotes. Y después viene el Vaticano y monta otro, y vienen los protestantes y montan otro. Y esto es burlarse de Dios y del Cristo, del Espíritu. Porque los únicos que clamamos fuertemente el cristianismo de Cristo es aquí, Iglesia pobre. Aunque suene mal a muchos pobres que quieren ser ricos. La cosa está clara. Es el cómo. O sea, que aquel hombre dice nada de esto. Nada de intermediarios, y directamente a Dios, y punto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que después vienen estos de Roma, dicen, no, Jesús se va a las suyas, nosotros haremos una religión y tal, con sus cosas, sus ideas, a nuestra manera, y algo. Viene el protestantismo y otro tanto, negocio puro, asquerosidad total, porque en el tiempo que corremos, con tantos inventos en el mundo, tanta cosa, y tanta civilización que se dice estar aún en estas, de que unos seres humanos tengan que depender de otros para las cosas de Dios, si ni uno ni otros han visto jamás a Dios. Esto es el colmo. El colmo. Y en hecho son los demás, por muchos estudios que tengan, para decirme cómo tengo que actuar para estar bien con Dios. Es el Cristo, es la conciencia, son los sentimientos, es la vida misma que me diga, tira por aquí o tira por allá. Y me daré cuenta, y creo que todo el mundo se da cuenta, de que el egoísmo, sí, pero me gusta, alimentaré este egoísmo, porque yo sí puedo tener dos coches, porque tengo que tener uno. Y si puedo tener un yate, porque tengo que ir a trabajar de carpintero. Si puedo tener el yate, es lo tanto los demás. Todo esto rueda por dentro de la cabeza de millones de seres humanos. Pero pero como que nosotros tenemos igual que ellos el cerebro para pensar, decimos, no, yo me voy con Cristo, me voy con Dios. Por una idea, por una filosofía. No, simplemente porque ya basta para mí, no sé, para otros, tenéis que pensar, ya basta, ya ser el tonto, ya ser el mono y pelearnos por los cacahuetes. ¡Ya basta! ¡Claro! ¡Son los cacahuetes! Quiero sentirme ser humano, pobre, trabajar para comer, y ya está. Y esto, procurar dar ideas a otros, que las tengan claras a los ideas. Porque, lo que decíamos esta mañana, en el Geranto, no es vergonzoso. Los gobernantes de los países capitalistas, los más fuertes del capitalismo, América, Inglaterra, España, si queréis, es decir, armas a estos del Saide, de Abolvia, armas por aquí, armas por allá, y venga guerras y luchas, y ellos mismos después se dicen, ahora que ya hemos destruido todo esto, ahora hay que hacer, organizar la ayuda humanitaria. Tony, tienes que pegar dos bofetadas a Miguel y hacerle unos cuantos, si sería bueno, un mayor tira en traños. Y hay que poner unos puntos. Bien. No te quejes, Miguel, porque ahora Castro, Tony y yo será una ayuda humanitaria y vendremos a curarte. Pero yo he dicho, Tony, le pegarás tú. Sí. Y Castro, ¿estás de acuerdo? Sí, porque después tú preparas el botellín, porque primero tienen que pegarle Tony y ¿qué es todo eso? Castro tendrá trabajo y... Y sin embargo, lo tenemos en grande, aunque esto sea una cosa cómica. Y la gente no se da cuenta. No se me da en el Geránico y no me diga. Tanta gente no lo ve. Es bestial eso. Bestial. Espera, espera. Ayuda humanitaria. Cruz Roja, espera. ¿Por qué? Porque, hombre, espera. Aún tenemos que derribar aquello, aquellas casas, matar a aquella gente, hacer que haya heridos y muertos y tal. Y bueno, después, venga. ¿Tenéis preparada la ayuda? Sí. Ahora, venga. Mita ahí. Oh, qué buena gente. ¿Os dais cuenta? Y sin embargo, con esto, comulgan todas las jerarquías y sacerdotes de todas las religiones, partidos políticos, todos los condes y marqueses y reyes y merdes de yestes, aunque quede las siglas queden un poco en verdades. Es el colmo todo esto. ¿Cómo? Un momento, ¿y la próxima reunión dónde será? Habíamos si no me lo en un momento dado hablado a ver si la queríamos hacer en la playa un día, a ver si, sería interesante, ¿no? Antes de terminar el verano. Sí. Hacer sí. Una reunión en la playa allí por el arenado, en Campastilla. Sí. ¿No hay coches? No, hay autobús. Y llevar unas sandías o... Sí, quedate de acuerdo vosotros. Sí, también, no sé. La semana que viene, pero... La semana que viene. La ciudad jardín había mucho tiempo. Pues la ciudad jardín, así como la hicimos para el cumpleaños de Antonio. Y conviene... A las 7, cada uno sea por... Pero conviene que me digáis en tal sitio, porque si viene alguien aquí le diré sí, es en tal sitio, más o menos. A las 7. Y si tú quieres ir a la playa, ¿qué tal, no? No, ya vendré. Madalena, la fe, ni importa que le digas dónde vayamos, ya vendrá. Ya vendrá. Madalena y Pepe, venga, tal. No, yo iba a decir que si no, iba a decir de hacerla en casa, pero bueno, en ese caso la próxima. No, la ciudad jardín. Vale, ¿dónde está el paseo aquel? Si te acercas. Vale. Ciudad Jardín, lo que está después del molino. Es muy largo, ¿eh? ¿En qué parte? ¿Dónde están los columpios? Sí. No, nos encontraremos. Seremos el único grupo que a las 7 de la tarde estará ahí. Hay un departamento abandonado. Sí. Pero te quedas, a las 7 habrá mucha gente. Hay una casita y ahí está la playa, claro, ahí puedes. Igual predicaremos desde los terrados, bueno, en este caso desde las sombrillas. Sí. Y si os sirve de ejemplo, os diré, en tiempos de Franco, hacía poco ya había terminado yo, me invitaron a la iglesia evangélica de la calle Morillo, ya aún era un piso, el pastor don Juan Llepó, y su hijo también, Humberto, que también era ya pastor. Han venido gente de la península, habían venido de Barcelona, de Valencia, y después los de Capdepera, los de Palma, y te invitamos y, porque pasaremos toda la tarde en el castillo de Bellver. Ya había, entre unos y otros, yo creo, ya había más de 100 personas. ¿100? Sí, si no llegaban a 140 o 150, había más de 100 personas. Y allí comer un poco y charlar, y después el pastor, este señor, que era un hombre de edad, leyó un poco la Biblia y fue a preparar las gritas, así, pero un plan muy suave. Y después me dice, Cayetano, si quieres decir algo, y los de ya de Palma que me conocían, no, y esto de Barcelona también, pero de Palma. Sí, sí, habla, habla, Cayetano. Yo pensé, bueno, ya veremos qué pasará. Porque si yo hablo. Bien. No sabía qué decir, pero después reventó la cosa. Y me acuerdo que si eran 100 personas, 100 protestantes reunidos, sentados sobre la hierba. Al cabo de 10 minutos o un cuarto de hora que yo gritaba, a lo mejor ya había 500 personas o 1000 personas, porque la gente del castillo, allí toda la gente, ahí hay uno que predica, y gritando, y gritando, y gritando. Yo no sé si pasaría media hora o 20 minutos, no sé. Se presentan delante de mí 4 o 5 guardias con la fusil, la escopeta aquella. ¡Alto! ¡Alto! ¡Basta! ¡Esto está prohibido! ¡Esto que... Esta gente no tiene la culpa. Son de la iglesia evangélica. Este señor es el pastor. Me ha pedido para hablar. Yo después me he puesto a hablar. O sea, que el culpable soy yo. Si tienen que llevarme, ¡ala! Yo ya puse las manos así. Ya que ellos se quedaron. No, no, pero no sigan en esto. Bien. Pero no me detienen. No, no, no, no sigan. Y despejen mucha gente, está demasiada gente reunida aquí. Me explico. Vosotros no llegaréis a tanto en la playa. Gracias a Dios. Pero tampoco tenéis que. Aunque pasen extranjeros, se asusten. Y ahora voy a decir una animalada. Una animalada que os gustará a vosotros. Gritad fuerte. Aunque a alguna turista se le caigan las piezas. No sé si me habéis entendido. Bueno, una pieza ya la tendrá caída. La pieza tiene que leer. Así como están las playas de Mallorca, por lo menos una ya está caída de por sí. Se le caiga la otra. No, pero si hacemos como Gil, que traemos unas cuantas allí, pues a lo mejor vendrá más gente. No dicen machista, vaya, estoy esperando que salga. Porque es machista, porque ha dicho una turista, y no un turista. Joder. Y la mujer, cuando predique, es que se le caigan las piezas a los hombres. Dile que son dos machistas, porque hay tantas cuidado, que machista, se le puede caer las piezas a los hombres. Porque si ya fuese a que una turista se le caigan las piezas, digo, ¿cómo que si es un hombre que se le caen las piezas? Hombre, es que si Cayetano llega a decirlo al revés, hubiésemos tenido que sospechar. Ahí, Me gusta que me entendáis. Yo digo, te digo. ¿Qué te llamas? Pues estás muy evolucionado y ya sobrepasas el sexo. No, esto es el agosto. O te han entrado los calores. Las piezas. El mes de agosto. Y las gambas que me dio Magdalena ayer. Uy. Gambalero. Seguiu, va. Això és el gelat, el telona. Ha vuelto el hijo pródigo. Muchas veces, y casi siempre es un disfrute. Esta mañana una señora me dice, como apiadándose, ¿no?, de que estaba trabajando a todo el sol, me dice, hay que ver, con este sol tiene que estar aquí. Y yo digo, yo estoy acostumbrado ya. Me dice, sí, pero es que los pobres tenemos que aguantar. Y ya se iba, ¿no? Porque iba siempre así medio abandonando. Condena tanta discusión, tanta tontería. ¿Y esto qué es? Pobre, tengo que contar. Ella iba con su cartera bien vestida, iba al mercado, ¿no?, estaba a comprar, iba a dar dinero. Y yo trabajando, sabía que pobre. Los pobres que tenemos que aguantar. Y ya está, no hay discusión. No hay discusión que valga. Los pobres lo que tenemos que aguantar. Tenemos, ella y yo. Hace años nos contaba nuestra madre un hecho en Palma, una mujer de limpieza en una casa, entonces no había los pregones estos, tenían que arrodillarse las mujeres al suelo con un cojín o un trapo y después fregar así a mano. Yo era muchacho cuando se contó esto. Y aquella mujer, pues, agachada allí pegando, y esto me parece que ya lo he contado otras veces, pero los hay que seguramente no saben. Se levanta un poco, ¡ay, mi espalda! Y la señora de la casa dice, ¡ay, sí, te comprendo! Pero vosotros los pobres ya estáis acostumbrados a esto, a padecer la espalda. Y nosotros pensamos que, claro, después morimos y nosotros no estamos acostumbrados a sufrir. Tendremos que ir al cielo. Y vosotros que ya estáis acostumbrados a sufrir, podéis ir al infierno. Pues eso se lo dijo. Así se lo dijo. ¡Qué morro! Pero eso es hipocresía total. No, la sinceridad, es todo lo que pensaba. No, que enfrentar la hipocresía, es decir, los ricos. Y aquella mujer se levanta, coge un cubo de agua sucia y se lo puso encima de la cabeza de la señora. ¡Tome! Empezará a sufrir un poco. Y aquella mujer se marchó. Y bueno, y la denuncia y a la policía, pero todo se quedó en nada, porque se ve que la policía diría que seguro, que su marido le daría la regañina, porque te parece que tienes que decir esto. Burra, más que burra. Burra, más que burra. Doble burra. Doble burra. Una buena cosa. Verdad. Pero, claro. Si no estáis acostumbrados a sufrir, que son los ricos, tienen que ir al cielo, no pueden sufrir las calderas de... Sí, y de Barrufet, ¿cuándo no antes? ¡Ay! No, pero se decían muchas de estas, ¿eh? porque no se crea eso. Son la prepotencia siempre. Sí. A mí muchas veces, cuando vas a una empresa... Y tú cállate, decían a la gente. Porque siempre habrá ricos y pobres. Además, el pez gordo, si come dos peces pequeños, tú vas a callar. Así, te lo decían. Las son pequeñas y mira qué bocado tiene. Dice, pues mira, ya que el pez grande se come el pez pequeño, ya sabes lo que me puedes comer. Pero a raíz de esto, ya empezaban a decir, algunos obreros, empezaban a decir ya algo que yo, caramba, mira, menos mal que reaccionan. Ya empezaban algunos a decir, sí, sí, el pez gordo y tal, lo que quieras. Pero muchas moscas... Se comen un asno. Matan un burro. O sea que ya empezaban a... Yo muchas veces, a lo mejor vas a una empresa a montar una alarma. Cuando termina, probablemente coges al dueño para explicarle cómo funciona. Y le dice, bueno, pues este lado pueden llevar hasta 6 códigos, o pueden llevar 16 códigos, 32 códigos, diferentes y tal. Y dice, ¿y esto a mí me puede servir para hacer un control de acceso para controlar a los trabajadores? Y yo le digo, ¿y a usted quién le controla? Yo soy el dueño. Claro. ¿Y a usted quién le controla? ¿A usted quién lo controla? Dice, hombre, yo soy el dueño, yo soy el que tiene el dinero. Digo, ¿usted controla que le roba a los trabajadores? O sea, así de cachondeo se lo digo. Y ¿qué dice? Pues tómala, ya tiene. Clavada. Y a mí me mosquea mucho porque muchas veces me roba conmigo otro y sueltan lo mismo. Y dice que sí. Y el otro, sí, porque si le da un código cada uno, pues a ver si alguno entra a robar y tal. Y yo digo, tú eres tonto, tío. ¿Tú cómo puedes decirle? Es que tú eres un obrero también. ¿Cómo le puedes decir que un obrero le va a venir aquí a robar? Si el obrero cuando termina de aquí, se va a su casa, no quiere aparecer aquí hasta el día siguiente. Pues no ves el tío cómo es. No, yo se las, así con bromitas se las tiro. Sí, dice, animal. Pues te la vas a sacar doblada, macho. Sí, debes de encontrar cada uno también. Uf, son vidas mortales, tío. Sobre todo la Pavlova. Me voy a contar la Pavlova, El Pomar, Luis Pomar. Madre mía, no es nada. La Pavlova, le llamaría a Luis Pomar la Pavlova. La Pavlova. Pues, es bueno eso. Terrible, eso es terrible. Mi mujer vivía en una casa de él que estaba hecha con restos de estaba fabricado, era un piso y había fabricado un piso encima con restos de obra. Y cuando hacías así a la pared, se iba toda la pared. O sea que cuando clavabas un clavo, se llevaba media pared. Y tenía que clavarlo, no sé, con celo. A ver, ¿por qué? Y ibas a clavar un cuadro. ¡Bumbo! ¡Ahí va, ya tengo un cuadro! ¡Vaya cuadro! Si cuando fuimos a reunir, ya pagaron de reparar un... ¡Tengo un cuadro de la calle! El tío, estábamos ahí reparando, y sacó una bolsita, sacó una moneda de plata, y la puso encima de un aparador y hacía así. ¿Sabes? Y yo lo vi, me di percaté, digo, mira el tío lo que está haciendo, dejando la moneda para ver si se la robamos, para luego cascarnos. Le digo, si esa moneda ya no tiene curso legal, hombre. ¡Ah, qué dios! No, la moneda que pone ahí, hombre. ¡Qué morro! Es que algunos se quieren pasar tan de listos que al final caen como... Pues fíjate si tiene la cabeza mal este hombre, porque yo creo que ya la pierde, que puso la moneda allí. Y yo he ido varias veces a reparar y aún sigue la moneda allí, o sea, se le ha olvidado la moneda allí. Se le ha olvidado la moneda allí, ¿eh? La verdad es que es mortal. Bueno, hay muchos más, se olvida y cuando vayas, ¿eh? Bueno, pero se olvida sobre todo. El otro día... Y no dejarlo salir, porque el otro día voy a un sitio y me dice, toco en la puerta, ¿no? Me dice, ¿dónde va usted? Bueno, soy el técnico de Ecosegur, vengo a reparar el sistema de alarma. Y yo le digo a usted, dice, usted tiene que entrar por el garaje. Digo, oiga, yo no soy un coche, soy una persona. Y pasaré por aquí. Está bien. Sí, y otra vez, otra. Porque habíamos entrado por la puerta principal, nos dio, no veas, y sale el marido. Dice, oye, dice, estos son personas. Menos mal, ¿no? Dice, delante de nosotros, porque a mí estos son personas. Y tú, si no tienes nada que hacer, si te has terminado de pintar la cocina, te vas a pegar los platos. Así tal cual. Y ustedes cuando vengan aquí a esta casa, entren por la puerta principal. Dice, porque somos personas, ¿no? Ahí te cuentas. Gracias por decírnoslo. Está claro que los ricos, la gran mayoría, lo único que tienen que aprender son 4 lecciones, que todavía no han ido a la escuela. Lo bueno de esto es que son niños, una vez fui para hacer un presupuesto, porque por lo visto una máquina excavadora que hacía un chale al lado le pegó una rajada y le jodió el cuadro, la cometida, le dio el neutro y le pasó el 80 y reventaron todas las cosas de la casa, explotaron todas. No, y yo fui a sacar al arma. Y me empieza a contar la vida de que si la excavadora, porque lo voy a denunciar, porque me tiene que pagar esto. Digo, señora, si yo vengo aquí a trabajar, no me va a escucharle a usted. Tengo aquí a trabajar y yo contar, tengo más clientes que ver, no solamente usted. Digo, lo siento mucho. ¿Qué estúpido es usted? Digo, bueno. O sea, es que no la soporto porque yo no, ¿sabe por qué? No la soporto porque un día fuimos allí cuando la primera vez que fuimos allí a montar, hace ya de estos años. Y antes se me acercaba con un Jeep Tagueo Cherokee. Y con su alcohol, con sus gafitas de estas de montura de oro y tal, ¿no? Y un día voy y dice, oiga, ¿usted es el responsable de estos hombres? Digo, no, son mis compañeros. Dice, bueno, pues estos me han robado a mí las gafas de mi coche, o sea que ya me la pueden estar hablando. Digo, ¿estás seguro que está diciendo? Es una acusación muy grave, que le han robado las gafas. Y dice, sí, porque yo las he dejado en el coche y ya no están en el coche. Digo, pero si nosotros no hemos tocado el coche, señora. Y sí, bien. Vale, pues mañana vendremos a hablarlo un poco mejor de esto. Y al día siguiente la veo a la tía conduciendo con las gafas puestas. Ah, he explicado cómo eran las gafas. Pues se las veía a mi compañero, ¿sabes? Se le da la gafa, aquí. Digo, ¿te han devuelto la gafa? Dice, ¿no sabes qué? Que las metí en el bolso, se me olvidó que había dejado en el cuarto, en el dormitorio. Digo, pero, ¿es grave lo que usted decía, que le habían robado las gafas? Dice, si ya la denuncia, ¿qué ocurre? Podemos quitar la denuncia que tenía por calumnia. un desastre, él te cuenta de todo, ¿eh? Yo, un chino que se llama Antonio. Un chino que se llama Antonio. ¿Qué no saber? ¿Eh? Tengo películas para contar, ¿eh? ¿Por qué? Porque ya no en Gori. Y batalla. En Gori. Para las bocas. A José la ha llamado antes.